Hola Carlos, buen mediodía, viejo, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Eduardo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, che. Viendo acá uno de los medios de la trifecta por pantalla, diciendo dura advertencia del Fondo Monetario, a propósito de la frase de Georgieva, de que falta mucho para estar listos y para avanzar con la Argentina. Tema que es dominante en las últimas horas, así que todo tuyo. No, a ver, yo no tengo expectativas distintas que las que tengo habitualmente. Creo que se está avanzando en una negociación muy compleja y difícil, lo hemos dicho todas las veces que hemos hablado del tema, en la que es difícil porque Argentina tiene una posición firme de negociación, porque como han explicado el presidente, el ministro de Economía y distintos exponentes de las políticas públicas, en 5 minutos arregla cualquiera porque es decirle a la contraparte dónde hay que firmar. Como Argentina tiene una posición firme, soberana, de querer lograr un acuerdo, pero sobre la base de que ese acuerdo no implique este ajuste, que no implique sufrimiento para argentinas y argentinos, que ese ajuste no trabe, que ese acuerdo no trabe la posibilidad de que Argentina siga creciendo, recuperándose, que siga generando empleo, etcétera, etcétera, está discutiendo. Pero yo diría, la noticia realmente importante ahí es que el fondo anunció que algo que el presidente planteó hace pocos días en la Asamblea o en el Congreso de la Unión Industrial, efectivamente va a tener concreción en los próximos días, que es el análisis que el propio fondo haga de las características, condiciones y razones que llevaron a dar el crédito que dieron. Esto va a pasar creo que el 20 de este mes, y que tiene una importancia fundamental porque apunta a instalar o a clarificar esta idea de la corresponsabilidad del acreedor y del deudor. Indudablemente Argentina no podía ni debía recibir un crédito como el que recibió. Y eso no es una cosa que es solamente responsabilidad de los irresponsables que dirigían la política del país, sino de los irresponsables que le dieron el crédito. Y entonces, a la hora de discutir el acuerdo de cómo se devuelve, tiene que existir la comprensión necesaria de las dificultades que el país tiene, y eso tiene que estar reflejado en el acuerdo. Pero y bueno, justamente te iba a preguntar por dice, sí, perdóname, te iba a preguntar justo por eso. Ese análisis que el fondo sí. haga, al que por otra parte está obligado, digamos, entre comillas, estatutariamente de los créditos que concede. ¿Vos decís que puede o se puede interpretar que puede tener incidencia en el arreglo? Bueno, si yo reconozco que actué mal, también tendría que tener una actitud distinta en la negociación, ¿no? Uh-huh. Parece de sentido común. No te olvides que el fondo es un organismo de estados, no es un banco privado. Y si allí hay un documento, sí, vamos a ver qué dice el documento. Por ahí dicen que está todo fenómeno y que lo que hicieron está maravilloso. Pero si, como uno puede suponer, se reconoce que se le prestó a Argentina más que lo que la Argentina podía pagar, y se reconoce que hubo incidencia política en la decisión que el fondo adoptó, habrá una posibilidad de una negociación diferente. Sobre todo porque no están los mismos que tuvieron esa incidencia política, ni en el fondo, ni en el gobierno del principal accionista del fondo. Y entonces ahí hay un matiz que no es un matiz menor y que seguramente tendrá su rol en la negociación. Por otro lado, el envío de esta misión de funcionarios de Economía y del Banco Central, que se van a reunir con los funcionarios del fondo para seguir discutiendo los parámetros del acuerdo, marca que se sigue trabajando, insisto, en una negociación que no es la habitual. Yo me acuerdo que nosotros decíamos hace años, y si lo buscáramos lo encontrarías en tu programa, que cuando Cavallo iba a Washington, iba y venía con las instrucciones. Y después tratábamos en el Parlamento las instrucciones. Bueno, ahora hay una negociación, hay dos partes negociando, y Argentina, con toda la dignidad de un país soberano, trata de conseguir las mejores condiciones para un acuerdo que no sea lesivo para los intereses de Argentina con su población adentro. Y esto lo dicen todos los días. Lo dijo con todas las letras el presidente hace 3 días o 4 días en esta asamblea de la UIA. Lo dijo el día antes el ministro de Economía en la reunión a la que fue a la CGT. Es decir, Argentina está negociando firmemente un acuerdo que, hemos dicho otras veces, elimine las sobretasas, de un amplio periodo de gracia que haga posible esta idea de primero hay que crecer para poder pagar, y que sobre todo no tenga condicionamientos de ajustes inaceptables, que son los históricos, los que dice Melconian cuando asume ahí en IDEA, que van a preparar un programa para el próximo gobierno eventual, según ellos, de Juntos por el Cambio, que sea moderno en materia de política de legislación laboral, previsional, etcétera. Y nosotros sabemos lo que quiere decir moderno ahí, Eduardo. El moderno para ellos es flexibilización, es eliminar las protecciones que los más débiles de la relación, que son los trabajadores, normalmente requieren tener. Y voy a volver a repetir lo mismo. Los empresarios no necesitan flexibilidad laboral, necesitan mercado, necesitan demanda. Vos fijate que, contrariamente a todo lo que dijeron, nadie toma un empleado porque la legislación laboral, bueno, subió la demanda, subió la actividad económica y subió el empleo registrado. Inmediatamente las empresas comenzaron a tomar empleados porque si hay negocio, si hay demanda, los empresarios no lo van a dejar pasar y si necesitan trabajadores, lo van a tomar. Es así de claro y de sencillo. El otro es todo mentira, es fabular. Y obviamente que cuando hay recesión y cuando hay achique y cuando las empresas no pueden pagar los sueldos, en los temas de la legislación laboral protectiva de los trabajadores, se convierte en un problema que los empresarios tienden a ver como el más inminente, el que más los acucia. Y ahí tenemos planteado el conflicto. Cuando en la etapa de Cristina la inflación el desempleo había bajado a 5 y pico, nadie hablaba de la legislación laboral, porque no había preocupación por ese problema, porque había dejado de ser un problema. Carlos, una más sobre esto, antes de hacer el corte de bloque. Hay un tema ligado a lo que se supone es la presión o el clima con el Fondo Monetario, que está siendo otro de los caballitos de batalla mediáticos, al menos, pero no solo, que es la pérdida de reservas, lo que tiene que vender el Banco Central para sostener la cotización y demás. ¿Es así? ¿Es por eso? No, no, no, no, no es así. A ver, te recomiendo que leas la nota de página de hoy de Rulo de la Sí, Torre, ese aspecto, la deuda que externa que no explica, vemos. Es exactamente, que explica maravillosa. muy bien, claro, que explica muy bien un problema que está vinculado justamente a la salida de dólares para pagar deuda del sector privado, no del sector público, porque el sector público no está pagando deuda. La deuda del sector público con los privados está renegociada y Sí, la y la deuda con deuda el de los fondo. privados es de alrededor, he leído la nota de Rulo, la he marcado, Sí, es 85 mil 80. millones de dólares, algo así, ¿no? Así es. Y según esa nota, buena parte de esa deuda son con las casas matrices de los propios de las propias empresas. Es Lo cual decir hace inferir que pueden ser autopréstamos y maniobras de ese tipo. que pueden ser maniobra o no, pero aunque no fueran maniobras, son préstamos de sus casas matrices, que también podríamos discutir si son prioridad, porque vos tenés esa paradoja que se da todo el tiempo. Por ejemplo, los antisubsidios, los que viven maldiciendo las políticas públicas de subsidios, inmediatamente salen a denostar una medida que corta el subsidio de la financiación de los viajes al exterior. Es decir, que tienen una ideología que se aplica con carácter selectivo. Porque tendrían que haber dicho qué buena medida esta del gobierno que va a dejar de subsidiar venta de pasaje al exterior y favorecer el turismo local al que subsidia con el previaje. ¿No? Sí, digo, porque claramente. Está claro. Está claro. Se lee mal. Y lo mismo pasa con esto. Resulta que no salen divisas para pagarle deuda externa del Estado, ni con privado ni con el Fondo Monetario. Una porque están refinanciadas y las otras porque están negociándose y aún no comenzaron a vencer. Sin embargo, salen divisas, buena parte de esas divisas que salen, unas tienen que ver con la gente que sigue comprando sus $200, todo lo demás. Pero también está esto que dice Rulo en esta nota, es decir, el pago de deuda que tiene el sector privado. Algunas deudas son con bancos del exterior, créditos tomados en el exterior. Muchas empresas argentinas tienen créditos de largo plazo tomados con bancos de inversión del exterior. Muchas empresas del sector agropecuario tienen crédito de algunos bancos internacionales que financian ese tipo de operaciones, y evidentemente esas operaciones, cuando tienen vencimiento, requieren dólares para ser pagadas. Pero eso estaría dentro de lo aceptable y de lo normal. Lo que sería discutible es el pago, si estaría la prioridad, y más allá de maniobras, si sería una prioridad que las empresas le paguen a sus casas matrices en un momento en el que hay que cuidar al máximo las divisas para darle la prioridad que tienen que tener. Que creo que ese es el sentido de lo que hay que analizar y de lo que hay que y lo que habría que discutir. Carlos, como para dedicarle estos minutos que restan a la aldea más global, si querés, se han conocido datos de la Organización Mundial de la Salud esta semana, seguramente que reforzados por lo que parece ser la amenaza de la nueva o las nuevas cepas, que son muy contundentes, ¿no?, sobre el lado más cruel del sistema. Sí, sí, son bastante, se han explicado bastante, ¿no? La distribución absolutamente desigual entre el mundo desarrollado y el mundo en vía de desarrollo y el mundo pobre, porque hay que dividirlo en tres, dos, en ese nivel también diría destacar la excelente performance de Argentina, medido en esos términos, ¿no? Que está a nivel de país central, aunque su economía no funciona en esos niveles. Pero aún yendo a los lugares como el continente africano, del que tanto se habla, dentro del propio continente africano hay brecha. Por ejemplo, Marruecos tiene el 45% de la población con dos dosis, Sudáfrica tiene el 13%, y países como Kenia o Sudán el 2%, para tener idea del disparate, ¿no? Y de cuánto hace falta seguir trabajando para ir hacia una sociedad más justa. Y yo quería dedicar unos minutitos a otro tema también, que es el remanido canto de la enorme presión impositiva que hay en la Argentina. Porque se conoció estos días un informe de la OCDE. La OCDE es este organismo que agrupa a los países centrales, a los países desarrollados, respecto de las estructuras impositivas. Según el informe, la recaudación tributaria como porcentaje de PBI en 2019, es decir, antes en el último año de la gestión de la pandemia, fue 28,6 del PBI. Es un promedio que está por encima del de América Latina, que fue 23, pero por debajo de los países centrales, que fue 34. Es decir, el promedio de la presión impositiva de Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, da 34. Pero cuando te metes un poquito más, aparece el dato, yo diría, más llamativo, más interesante. En la Argentina, el IVA, que es el impuesto horizontal que no discrimina uh-huh. capacidad contributiva para nada, aportó el 27% del total de los ingresos del 2019. Y acá vos fijate, en Latinoamérica aportó el 22%, y en los países desarrollados, en la OCDE, el 12%. El 12%. Y si vas a la otra punta, el impuesto a las ganancias, que, a, sobre las personas humanas de más alto nivel de ingresos, uh-huh. en la Argentina fue solo del 7% del total de lo que se recaudó en el país. En la región fue el 9% y en los países de la OCDE el 24%. O sea que si hablamos de sí, si hablamos de los ricos más ricos, la Argentina es el lugar donde donde progresivamente menos pagan. Así es, así es. Este, vos fijate qué noticia, no qué dato, que ese se lo da, se lo dice poco. Y una cuestión, cuando asumió la actual administración, corrigió algunas cosas, por ejemplo, volvió a las alícuotas anteriores de bienes personales, que prácticamente el macrismo había llevado a un nivel cercano a cero. Cuando se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se anuló la disminución de las alícuotas de bienes personales que había sancionado el gobierno de Macri, que había hecho que bienes personales prácticamente desapareciera de el aporte. Y sin embargo, al mismo tiempo, nuestra gestión avanzó en ir bajándole impuestos a los sectores de menores recursos, por ejemplo, la reforma que se hizo en el impuesto a las ganancias para personas humanas, que hizo que 1.300.000 personas dejen de pagar, personas en relación de dependencia, uh-huh. dejen de pagar, este, y paguen un poco más las estructuras de arriba. También incorporamos el año pasado el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, y ahí también quiero decir que se llevan recaudados 246.870 millones de pesos que han sido distribuidos de acuerdo a los parámetros que fijamos en la ley y que han llevado alivio a muchísimas situaciones particulares. Es decir, este, se está haciendo un esfuerzo por ir en las dos direcciones, aumentar la recaudación impositiva, cosa que además está sucediendo por vía de la mayor actividad económica, y al mismo tiempo tratar de avanzar en el criterio de progresividad. Y el criterio de progresividad significa bajar lo que tienen que pagar los sectores de menos ingresos con los impuestos que gravan directamente al consumo, y avanzar en la progresividad. Yo el otro día mostraba en un programa de televisión una doble foto donde aparece un empresario argentino diciendo el aporte solidario mete miedo, del año pasado, sí, sí. y otro estos días mostrando al mismo empresario pagando 35 millones de dólares por una obra de arte. Este, digo, para marcar también un poco de contraste, ¿no? De cualquier manera, un buen dato es que en términos reales la recaudación acumulada hasta noviembre está por encima de lo de 2020, pero también por encima 2.3% por encima de lo de 2019, lo que está marcando que hay una mejor estructura tributaria respecto de la evasión y también una recuperación de la actividad económica, que como la mayoría de los indicadores marcan, no solo ya se está recuperando de la pandemia, sino que se está empezando a estar por encima de los niveles que dejó la pandemia neoliberal del macrismo. Y ese creo que sí es un muy buen dato que hay que hay que rescatar y destacar. Y señalar que es por ahí y que hay que insistir por ahí. Paso Heller.